De lo más hondo de mi alma nacen estos versos para ti, mi tierra. De lo más hondo de mi alma nacen estos versos para ti, mi tierra. Tus riachuelos, tus fuentes cristalinas son veleros de poesía.